Meditación número 31, la ascensión. Mis queridos ejercitantes, si nosotros deseamos llegar a la perfección, tenemos que imitar a Jesucristo. Si Jesucristo murió y resucitó y subió a los cielos, también nosotros tenemos que subir a los cielos. Contemplad este cuadro. Ahí está precisamente señalada, significada la ascensión de nuestro Señor a los cielos. Y meditemos, como ya os he dicho, con la Biblia en la mano. Hechos de los Apóstoles, capítulo primero. ¿Qué dice nuestro Señor? Les dijo, cuando le preguntaron si iba a restablecer el reino en esos momentos, a vosotros no os toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad, sino que recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Y dicho esto, oíd bien, fue levantado en presencia de ellos y una nube le ocultó a sus ojos. Contemplemos el gesto de los discípulos, de los apóstoles, están mirando hacia el cielo. ¿Cómo la nube oculta a Jesucristo? Sí, Jesucristo subió a los cielos. Nosotros un día también, así lo esperamos, con la gracia de Dios, iremos al cielo. Pero vosotros me estáis preguntando qué es el cielo y qué vamos a hacer en el cielo, ¿no es cierto? Mirad, ante todo en el cielo, nosotros no vamos a estar contemplando a Jesucristo como quien contempla un cuadro de Rubens. No, no, no se trata de esto. Se trata de otra cosa. San Agustín dice, ibi, en el cielo, vacabimus, videbimus, amabimus, caudebimus, et occerit in fine sine fine. Lo cual significa, allí descansaremos, veremos, amaremos, gozaremos y esto será en el fin sin fin. Vamos a explicar cada una de estas palabras. Allí descansaremos. No se trata, mis queridos ejercitantes, de el cansancio físico, no, porque allí no va a haber cansancio físico. Advertí, Dios nuestro Señor crea el mundo y no se cansa. El cielo es vivir al modo divino. Es decir, que vamos a comprender de una manera semejante, nada más, como comprende nuestro Señor y vamos a amar a la manera divina. ¿Qué significa videbimus? Comprender. Dicen los teólogos que los bienaventurados tienen el lumen gloria, es decir, una capacidad sobre su propio talento para entender a Jesucristo. Diríamos que hay un voltaje superior al ordinario para entender a nuestro Señor. Y cuanto más nosotros entendemos el fin, el objeto de nuestra felicidad, más lo vamos a amar y más vamos a gozar. Y esto es lo que va a pasar en el cielo. Lo vamos a entender mucho mejor que ahora a nuestro Señor y lo vamos a amar con intensidad. Pero no basta esto para la felicidad perfecta. ¿Por qué? La felicidad exige eternidad. Ya lo decía aquel filósofo ateo, el placer exige eternidad para que sea exhaustivo. Y así va a ser en el cielo, porque lo vamos a comprender a Dios nuestro Señor, lo vamos a amar, lo vamos a poseer con la seguridad plena de que nunca lo vamos a perder. Aquí en la tierra esto no se puede dar, porque la tierra no es el cielo. La tierra ni es cielo ni es infierno. Es un pasaje hacia la eternidad feliz según la voluntad divina. Y esto es lo que vamos a hacer allí. ¡Qué alegría! La Iglesia nos dice que pensemos con frecuencia en el cielo. Aquí hay mucha tierra, Como dice un gran filósofo italiano, si se niega el cielo, todo se convierte en tierra, en podredumbre y cieno. Por lo tanto, pensemos, sí, con frecuencia en el cielo, y pidámosle a Dios nuestro Señor que nos lleve al cielo, porque esto eleva nuestro corazón. Pensar en el cielo es elevarnos, es superarnos. Gracias, Señor. Gracias porque creo en la vida perdurable. Gracias, Señor, porque puedo convertir esta tierra en cierta manera en cielo. Gracias, Señor, porque me has dado la gracia con mayúscula. Esta gracia, que es el comienzo del cielo. Gracias, Señor. Y nunca me abandones. Yo te amo mucho, Señor, y quiero amarte por toda una eternidad. Y allí en el cielo vamos a ver a nuestros seres queridos. Vamos a ver al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.